Buenas, estamos de nuevo en KDE Express, en el especial que estamos haciendo sobre el Libre 2026 en Melide, destacando algunas de las ponencias. Hoy tenemos a Laura M. Castro Souto, que es ingeniera y doctora en informática, profesora e investigadora de la Universidad de A Coruña, divulgadora y activista del software libre. Es además integrante de GPool, el grupo de usuarios y programadores de Linux de la Facultad de Informática de A Coruña, y directora del Centro de Estudios de Género y Feministas, CESEF, de la Universidad de Coruña. Buenas, Laura, ¿me he dejado algo en la presentación? Hola, ¿qué tal? Nada, no te has dejado nada y además lo has dicho perfecto. Estupendo. Al principio me había descolocado leyendo lo que me he preparado todo en castellano. Cuando he pasado al género, me ha costado 2 segundos hacer la traducción, pero luego enseguida ya lo he pillado. Espero que nuestros oyentes también. Seguro que sí. Hace muchas cosas. No sé por dónde podemos Sí. empezar de todas las cosas que haces. En momentos como estos es cuando me doy cuenta de por qué tengo tan poco tiempo libre. Sí, porque ya solo con la parte investigadora ya tendrías para una vida. Pero aquí hay muchas más cosas, aparte de profesoras, los grupos y los estudios que parece que estás haciendo. Si quieres, empieza destacando la parte que consideres más relevante para el libre. Bueno, pues yo creo que lo que además tiene más trayectoria de todo lo que has mencionado y que sin duda me trae aquí, porque de otra manera muy probablemente no me habría involucrado con bueno, lo que hoy podría ser el movimiento del conocimiento libre, pero que empezó para mí con el movimiento del software libre, fue mientras estudiaba en la Facultad de Informática de la Universidad de La Coruña, conocer a los compañeros que en aquel momento estaban formando parte de GPool. Muchos de ellos todavía mantengo el contacto con ellos a día de hoy y, bueno, por ejemplo, desde entonces han pasado generaciones, algunos de ellos en algunos momentos alumnos míos. Bueno, es una asociación sin la que desde luego pues yo no sería quien soy hoy, no estaría en Es Libre y probablemente muchas de las convicciones que tengo, pues bueno, no sé si habría llegado a ellas de otra manera, pero sé que fue gracias a conocer a la asociación, formar parte de ella, de sus actividades y ver el software no solo como, bueno, pues algo que era divertido programar, sino algo que tenía un impacto y cómo ese impacto bueno, pues tenía esa parte filosófica que todos conocemos, pues eso fue un germen que dura hasta el día de hoy. La verdad es que tenéis una cantera ahí en Galicia y en la Universidad de A Coruña que es impresionante. De hecho, el anterior entrevistado también es gallego y creo que pasó por ahí. Y Brais, Jorge Lama, hay mucho gallego en el mundo del software libre. Me dais mucha envidia. Envidia sana, Sí, espero. sí, sí. Y luego aparte, la parte que no sé si está relacionada con el software libre, pero me ha llamado mucho la atención, es el Centro de Estudio de Género y Feministas. ¿Eso qué es lo que estáis haciendo allí? Pues mira, sí que está relacionado porque yo creo que hay muy pocas cosas que no estén relacionadas en el mundo a día de hoy, ¿no? Pero el Centro de Estudios de Género y Feministas lo que hace es agrupar a personas dentro de la universidad que aplican perspectiva de género a sus actividades docentes o investigadoras, sea cual sea su terreno, ¿no? Su área de expertise, por decirlo así. Da igual que seas de derecho, de educación, de economía o de informática. Si tienes esa inquietud de que lo que haces puede ser distinto si lo miras, como decimos las feministas, con los lentes violetas, ¿no? Con las gafas violetas, entonces hay cabida para ti, para tú, lo que tú haces dentro de CESEF. ¿Cómo se relaciona eso? ¿Cómo se relaciona el feminismo con el software libre? Bueno, al final lo que hacemos, tanto en el software libre como en el feminismo, y cuando combinamos las dos cosas, es preguntarnos, ¿no? ¿Cuál es el impacto, como decía hace un momento, de la tecnología? ¿Cuál es el impacto del software y cómo construimos el software? ¿Cómo lo hacemos llegar a las personas? Tiene mucho que ver con las libertades que todos conocemos, ¿no? Las cuatro libertades del software y lo que convierte a nuestros programas en productos con una trascendencia, algo que va más allá de lo que hacen, sino que afecta a cómo las personas lo pueden usar, cómo las personas se pueden empoderar utilizando ese software, adaptándolo, compartiéndolo, toda esa filosofía, para mí resuena mucho con lo que en el feminismo es, bueno, pues ver el mundo con otros ojos y ver cómo son las cosas, cómo está impactando de manera distinta a mujeres y hombres, por supuesto, también a mujeres blancas, a mujeres racializadas, es ver el mundo más allá, ¿no? Entonces, para mí, ese es el nexo de unión entre esos dos mundos y a mí particularmente lo que me lleva es, pues, a analizar ya no solo la tecnología desde las libertades y concebirla como necesariamente abierta, especialmente cuando hablamos de software que se usa en investigación, especialmente cuando hablamos de software que se paga, con dinero público, ¿no? Como es el que se produce en las universidades públicas. Y bueno, pues unirle a eso el que tenga esa perspectiva, ¿no? Que, de género que nos represente a todas, que no esté creando barreras, por decirlo así. Sí, la verdad es que me parece un temazo y la verdad es que sí que es un tema súper transversal que yo creo que te daría incluso para un podcast en sí mismo. Yo en este lo mismo no nos da tiempo. Ah, pues no es mala idea. Si no te animas tú, te invito a otro episodio y hablamos en general de ese tema, que la verdad es que yo creo que hace falta mucho hablar de esto. En el software libre estamos muy bien en nuestro micro nicho, que estamos así alejados de los privativos, en Mastodon y estas cosas, pero tenemos muchos temas que rascar y que sacar, porque por desgracia el software libre se ha creado con unas libertades muy buenas, pero sí es verdad que ha sido muy hombrecéntrico desde su concepción y hay algunas facetas que necesitan ahí un lavadito de cara. Bueno, a ver, que no fuese así sería un poco pedirle peras al olmo, ¿no? Porque al final es un producto de la sociedad en que vivimos. El mundo de la tecnología ya sabemos que, bueno, pues tiene mucho sesgo, ¿no? Sesgo norte-sur, sesgo blancos-negros, sesgo, por supuesto, hombre-mujer. Entonces, bueno, ahí estamos, intentando poner un granito de arena. Por lo menos despertar esa curiosidad que comentabas tú hace un momento y, sobre todo, que la gente se haga preguntas y que, bueno, que nos planteemos si las cosas pueden ser diferentes y si pueden ser diferentes para mejor, claro. Sí, yo, la parte positiva, aparte este año 2020, estoy intentando solo centrarme en las partes positivas de las cosas, es que yo creo que en la comunidad del software libre por lo menos hay más sensibilidad, o sea, se puede, lo mismo no estamos donde queremos, pero puede haber más diálogo, se puede rascar un poco, no es como darte con una pared y predicar en el desierto. Estoy de acuerdo, es lo que decía hace un momento. Al final hay unos mimbres, ¿no? Que ya te llevan a hacerte ciertas preguntas, a tener sensibilidad por ciertos temas que, como decía, yo creo que están muy próximos, tanto en el mundo de la tecnología como en el feminismo en general. Yo, aunque no sea objeto de este podcast, pero incluyo al veganismo en esa sensibilidad para dialogar con la gente. Pero ya entrando en materia, que esto es un especial del libre, vamos a hablar de tu libro, de tu charla, que es Psicología inversa de los grandes modelos de lenguaje. A mí ya me conquistaste solo por el título, porque mis padres son psicólogos, entonces íbamos por buen camino. Muy bien. Y todo lo que sea inteligencia artificial tiene mucha controversia, pero viendo la descripción de tu charla, veo que estamos bastante alineados. ¿Cómo resumirías tú de qué va a ir tu charla? Pues a ver, desde una vegana, o sea que aprovecho también para meter la cuña relacionada con el comentario último anterior, completamente de acuerdo. Pues, y sin entrar, si quieres a lo mejor entramos después o puede quedar también para más adelante. ¿Hasta qué punto es moral o ético estar haciendo experimentos con inteligencia artificial generativa a día de hoy cuando sabemos el coste energético que tiene, el coste en recursos hídricos, etcétera, etcétera? La situación en la que prácticamente toda la sociedad, o la sociedad occidental, bueno, sabemos a lo que nos referimos. Estamos viviendo de proliferación de este tipo de productos, que parece que si no los usas te quedas atrás, que, bueno, todos esos discursos que nos lo meten a cualquier lado. Mi interés en ese panorama es ayudar a la gente a entender mejor, ¿no? A comprender que no son, bueno, pues varitas mágicas, que es este tipo de modelos, este tipo de productos, este tipo de agentes, bueno, por cómo son construidos y por cómo funcionan, por sus características, pues tienen muchos sesgos, eso también lo sabemos, pero no es lo mismo saberlo que visibilizarlo, ¿no? Y en particular, en la charla que daré en Melide, pues voy a contar uno de los experimentos que hemos hecho con ayuda de personal de la Complutense de Madrid, de hecho, del mundo de la psicología, para intentar visibilizar, ¿no? ¿Cómo se puede ver, cómo podemos, digamos, tocarle los botones a, digamos, por ejemplo, ChatGPT e intentar ver esos sesgos, ¿no? ¿Cómo se manifiestan? ¿Cómo una persona cualquiera los puede ver delante y reconocerlos y decir, caray, aquí hay algo raro, ¿no? Aquí hay algo que efectivamente no se alinea con esa idea de tecnología neutra, ver, como digamos, equilibrada y que va a resolver todos los problemas de manera magnánima. En concreto, lo que hemos hecho es usar unos cuestionarios que están, bueno, estandarizados en el mundo de la psicología desde hace tiempo y que se usan, pues, para determinar las personas humanas en qué grado nos aproximamos al estereotipo de género, del género que nos, que, bueno, pues que manifestamos o que nos han asignado si estamos contentos con ese género. Es decir, si yo soy una mujer, hay dos tipos de cuestionarios, uno de los estereotipos femeninos, podríamos decir, y otro de los estereotipos masculinos, con una serie de preguntas. Entonces, yo puedo hacer esos cuestionarios y psicológicamente, bueno, pues tengo una posición que me aproxima a o me aleja de ese estereotipo cultural que tenemos, de lo que se supone que es una mujer, lo que le tiene que gustar o cómo se tiene que comportar, o de si me parezco más o menos a esa idea estereotipada de hombre, de cómo se comporta o qué aspiraciones tiene. Bueno, pues estos cuestionarios se los hemos pasado a varios modelos y no haré spoilers de los resultados porque si no la gente no vendrá, pero esa es la idea, ¿no? La idea es que veamos a través de esas respuestas qué reflejan, ¿no? Qué aspectos de la sociedad han permeado en los datos que se han utilizado para construir estos modelos y que nos vuelven a través de sus respuestas extrayéndolas con ayuda de estos cuestionarios. Claro, la verdad es que es un temazo para quien le guste la tecnología en sí o para quien le guste simplemente la psicología, porque no deja de ser el reflejo de la sociedad a través de una base de datos gigante que ha ido recabando cada una de las empresas. Recabando puede que inmoralmente o ilegalmente, pues sí. Pero luego a fin de cuentas tienen ahí ese conocimiento adquirido que es muy probable pues, que refleje los sesgos de la sociedad. Es lo típico de que si le pregunta algo sobre medicina, pues te va a decir que el doctor es el hombre y a lo mejor la enfermera es la mujer, ¿no? Claro, por supuesto, esto ya pasaba, bueno, justo este ejemplo que pones era muy conocido, ya mucho antes de que los modelos de inteligencia artificial generativa se hicieran populares, cuando simplemente, bueno, pues teníamos modelos pequeñitos que hacían predicción cuando escribías en la caja de Google para completar tus búsquedas, eso que, bueno, pues era una versión como muy preliminar de lo que después se convertiría en ChatGPT, ya tenía este tipo de sesgos, o sea que, bueno, no sorprenderá a mucha gente, o sí, porque a lo mejor pensamos que desde aquellos autocompletados hasta hoy se ha dado un salto cualitativo tan grande, ¿no? Nos lo venden como tal, que estamos tan cerca de esa inteligencia artificial, bueno, omnipudiente casi, por decirlo así, pero no es así, claro. Vosotros veo que habéis investigado varias LLM, ChatGPT, Gemini, Claude, Mistral. ¿Habéis puesto también alguno de estos de Open Weights, de pseudo libre, estilo DeepSeek? O alguno de estos chinos nuevos para ver si LLM de otras partes del mundo hechos de otra manera modifican algo las respuestas o como todo el mundo está arañando la web de todo el mundo están más homogéneas. Pues es una pregunta excelente y está en el siguiente paso de este trabajo, especialmente los dos modelos chinos que uno de ellos lo mencionaba así, otro que también está en las listas y no lo diré ahora de memoria porque no me acuerdo del nombre, pero hay un par de modelos. ¿Kawen puede ser? Puede ser, sí. Claro, hay un par de modelos que podemos intuir que a lo mejor en su base de entrenamiento hayan tenido pues cantidades significativas de otros datos que sean diferentes, que no sean los de la web occidental, por decirlo así. Y es interesante extender el trabajo para abarcarlos a ellos. Pero no, en este que estaré presentando hemos utilizado los cuatro que comentabas. Ninguno de ellos especialmente abierto, pero más que sea abierto para el uso, sí que me interesaría probar esa otra procedencia. Porque, bueno, al final, aunque no lo podemos corroborar, intuimos, ¿no? Que la mayor parte de los modelos han usado pues todo lo que han podido scrapear de internet, como bien decías, bueno, ¿quién nos iba a decir a nosotros durante los 2000, durante los 90, que estábamos produciendo tanto contenido en texto que después se usaría para, bueno, pues para esto, ¿no? Sin nosotros saberlo. Claro, porque por si alguien no está al día de los LLM, cuando se habla de LLM, cuando se dice que son abiertos, realmente la definición no es abierta, simplemente por simplificar, porque prácticamente nadie, con contadas excepciones, publica el set de datos, con qué se ha entrenado. Claro. O sea, se publica la parte de después, pero esa parte casi nadie Exacto. quiere admitir Exacto. que ha estado pirateando todo lo que ha podido encontrar. Y más, probablemente. Sí, sí. De hecho, bueno, si alguien quiere conocer pues, lo que sería la definición abierta, ¿no? Lo que se puede considerar o se podría considerar si existiese un modelo de inteligencia artificial generativa abierto, hay una charla muy pequeña, creo que son 5 o 10 minutos, en el FOSDEM de 2025, si no me equivoco, que se presenta la definición de inteligencia artificial generativa abierta. Y efectivamente, creo que lo han hecho por paralelismo, ¿no? Cuatro condiciones, igual que las cuatro condiciones del software libre. Algunos de los modelos que se autodenominan libres cumplen algunas de esas condiciones, como la de liberar los pesos. Claro, los pesos, digamos, si imaginamos estos modelos como unas grandes matrices de muchas dimensiones con muchos números, pues esos pesos, claro, esos números de todas esas posiciones, de esas matrices multidimensionales, necesitamos mucha capacidad de cómputo y mucho tiempo entrenando para conseguirlas. Entonces, que liberen esa parte está muy bien, pero como tú muy bien dices, el paso previo, que es cuáles son los datos con los que has conseguido generar esos números, pues eso, hasta donde yo sé, a día de hoy no lo ha liberado nadie. Entonces, claro, tenemos como que el origen primigenio está en la oscuridad todavía. Y yo decía que tu charla tiene que encantarle a cualquiera que le guste la psicología o la tecnología en general, pero también imagino que sociología. ¿Quién crees tú que había que enfocar el publicitarle esta charla para que se anime a ir a disfrutarla en directo? Bueno, pues precisamente el libro que estoy leyendo estos días es de un científico social. Supongo que la traducción así, más a lo que controlamos en términos de títulos, por lo menos en la península, debe ser un sociólogo, pero esa parte de la sociología que estudia específicamente, ¿no?, cómo la tecnología que construimos nos influye como sociedades y al revés, ¿no? Y es un poco el problema del huevo y la gallina. Y hablaba, bueno, pues de todas estas preocupaciones que están seguramente pues en la cabeza de muchos de nosotros y de nosotras en el día a día, ¿no? Cómo se habla, pues, por ejemplo, el impacto de las redes sociales en la gente más joven, el impacto de las redes sociales en la calidad democrática, bueno, todo ese software que construimos que se ha ido volviendo más imprescindible, ¿no? La relación de la ciudadanía con la administración. Claro, en todos esos aspectos, a día de hoy, está la inteligencia artificial generativa. Entonces, si nos preocupa cualquiera de esos aspectos, ¿no? Cualquiera que esté preocupado, que tenga curiosidad o que tenga preguntas filosóficas o que quiera, bueno, pues venir a un poco a compartir esas, bueno, inquietudes o ideas, yo creo que va a tener, pues desde luego por mi parte, el agradecimiento y las ganas de conversar sobre todos estos temas. Y aquí en este episodio no vamos a destripar la charla entera, por eso podríamos hacer uno después de que se haya publicado, pero la charla está basada en un estudio, ¿no? ¿Ese estudio está ya publicado o se va a publicar después de libre? Pues están publicados los datos, es decir, los cuestionarios ya son públicos, es decir, esos cuestionarios son algo que a lo mejor es difícil de encontrar para alguien desde fuera del mundo de la psicología, porque son, digamos, que instrumentos de investigación que se usan en ese terreno, pero se pueden encontrar y en todo caso yo los enlazo desde mis propios recursos. Y están publicados en Zenodo las respuestas tal cual, ¿vale? Es decir, las sesiones con cada uno de los modelos, además en diferentes formatos, en HTML para que sea fácil de leer en un navegador a alguien que simplemente tenga curiosidad, pero también están en JSON, están en distintos formatos así más interoperables, programáticamente, por si alguien quiere hacer sus propias búsquedas o sus propios experimentos con esos datos. El artículo describiendo cómo fue todo el proceso, estamos en espera de que nos lo publiquen, que esto es un proceso que es un poco más lento, porque además de Enes Libre, en Melide, ese trabajo ya fue presentado en el Noviembre Feminista, que es un congreso sobre, bueno, perspectivas feministas en todos los ámbitos del saber, y en particular en tecnología también, en el noviembre del 2025, y también el primer congreso internacional sobre género que organizó la Universidad de Santiago junto con la Universidad de Coimbra, más o menos en la misma época del año, en otoño del año pasado. Entonces, de esos dos congresos, así como un poco más académicos, estamos esperando que nos den la autorización para, bueno, que sigan los pasos necesarios para publicarlo como un artículo que después se podrá leer, así como más, bueno, académico y más científico. Pero los datos, como digo, estarán y bueno, por supuesto, yo siempre publico las transparencias para que quien vaya a estar o quien no pueda estar pueda consultar, bueno, toda la información que les pueda resultar de interés. Yo en las notas del programa, en la web, colgaré tu página web y tu GitLab, y así si alguien nos escucha dentro de 10 meses, pues ahí tendrá seguramente los enlaces de lo que estamos hablando una vez publicada, aunque yo siempre lo que haría es primero verme la charla del libre, que seguro que es una introducción más amena, y luego ya los datos duros o los procesados, que eso entiendo que ya es para gente más profesional. Sí, quien tenga interés bueno, en ver las sesiones completas, porque efectivamente en el tiempo que tengamos en Es Libre, yo pondré los ejemplos así como más relevantes y las conclusiones, bueno, y el análisis que hacemos, pero si a alguien le puede interesar, bueno, pues yo quiero ver todas las respuestas que dio al cuestionario de conformidad con el estereotipo femenino de Claude, por ejemplo. Bueno, pues estará ahí toda la sesión para que la podamos ver quien tenga interés. Estupendo. Y ya una vez que se haya publicado todo eso, si quieres, te invito aquí, hacemos otro episodio y una vez que ya esté todo hecho público, podemos hablar más en detalle sin destripar la charla. Será un verdadero placer. Vale, pues aparte de eso, quería saber si era tu primer libre, si ya. Hombre, antes has hablado del FODDEM, o sea que entiendo que sí que te mueves por los eventos del software libre. Sí, lo intento, aunque justamente FOSDEM es uno de los eventos que siempre tengo en el radar, pero a mí me coincide siempre en muy mala época porque es el inicio del segundo cuatrimestre en la universidad y es difícil escaparse. Pero sí, en Es Libre estuve en Zaragoza, que ahora mismo me va a valer el año, creo que fue en 2023, puede ser. Sí, tiene pinta, sí, porque 2024 Valencia. Creo que sí, pues fue en la de Zaragoza, fue la primera. Creo que el año anterior justo o el justo posterior estuvieron en Vigo, pero también, bueno, pues me coincidió mal, no pude, a pesar de que los tenía muy cerquita. Pero en Zaragoza, bueno, fue una experiencia estupenda, tenía ganas de repetir desde entonces. En aquel momento, pues si a alguien le interesa, presenté una experiencia de adopción de CryptPath que falló. Fue una charla un poco, ¿cómo se dice? ¿Agridulce? Sí. Agridulce, ¿no? Porque, bueno, sí, era una asociación en la que, bueno, queríamos, bueno, una de las cosas que queríamos hacer era, pues, romper esa dependencia de los grandes gigantes tecnológicos y queríamos empezar a usar CryptPath. Y, bueno, lo intentamos durante unos meses, pero tuvimos que, pues, hacer rollback, como se suele decir. Y la charla contaba la historia de cuáles fueron las gotas que fueron sumando y la gota que colmó el vaso para decir, mira, yo con todo mi corazón no puedo seguir pidiéndoles a esta gente, ya no tengo más argumentos. Y fue una charla muy interesante, está el vídeo disponible y sobre todo la ronda de preguntas, como suele ser habitual. Y bueno, con muchas ganas de estar en Melide y que sea pues igual o mejor. Sí, a veces estas charlas, aunque no sean el resultado que queremos, sirven para que futuros proyectos puedan aprender de ellas e intentar evitar los problemas que ha tenido alguien. Software libre se hace a base de ir a hombros de gigantes y vamos sumando todo poco a poco. Eso es, exacto. Muy bien, pues yo creo que con esto más o menos tenemos un resumen para que la gente se haga una idea de qué se puede encontrar en la charla. Yo, al final el resumen es que yo creo que cualquier persona puede ir. Hay mil vertientes o mil aristas para que esta charla te pueda gustar. Siempre recomiendo ir en persona, aunque luego se intente grabar, no es lo mismo. Aparte de que luego grabado no puedes preguntar, no puedes por los pasillos encontrarte y hacer una postcharla. No es lo mismo estar ahí y vivirlo que verlo en diferido, que cuando no hay otra manera, pues en diferido está genial que no se pierda el conocimiento. Pero yo vuelvo a animar a la gente, a la que pueda, yo el primero, intente hacer lo que esté en su mano para asistir a Melide e ir a las charlas en directo. Y antes de terminar, Laura, ¿querrías dejar algún mensaje a la audiencia antes que nos despidamos de ellos? Pues nada, es que lo has dicho también, lo mejor de estos eventos, desde luego, es todo lo que se comparte en ellos y todo lo que aprendemos, porque, bueno, de eso se trata, ¿no? De seguir creciendo día a día y de seguir, bueno, pues en contacto con las experiencias y las iniciativas que hay a lo largo y ancho de todo el estado. Pero aunque quede grabado, nunca, nunca es lo mismo como estar allí y lo que decías, ¿no? Poder preguntar, poder desvirtualizar muchas veces a la gente, ¿no? Que a veces nos conocemos. Mencionamos antes más, pues a veces nos rebusteamos o nos respondemos, pero nunca nos hemos visto en persona. Y es una ocasión excelente. ¿Y qué voy a decir yo como gallega de que vengáis a Valide? Pues por supuesto que seguro que nos van a recibir súper bien. Sí. Aparte, si consigo ir, ya sé a quién preguntarle sitios donde comer vegano, que ha sido una grata sorpresa. Bueno, en la web está Sí, sí. mencionado que hay algún restaurante vegano por aquí, o sea que ya desde la organización están pensando en nosotros. Sí, ese lo tengo fichado y la verdad es que la última vez que estuve en A Coruña cené muy bien. Una de las noches con Jorge Lama, pero la verdad es que tuve para elegir. O sea que está bien eso, que en Galicia se dice que se come muy bien, pero hay gente que le tiene miedo a que se come muy bien solo si son animales, pero no, se puede comer muy bien de las dos maneras. Correcto, correcto. Es verdad que en España en general tenemos una tradición así culinaria que nos lo pone un poco difícil a veces a las personas veganas, pero cada vez está mejor. Bueno, yo creo que cada vez hay más conciencia en general y también entre la hostelería, cómo no. Muy bien, pues espero que nos podamos desvirtualizar, si no, seguro que te escribiré para hacer otro episodio. Con esto nos despedimos del episodio de hoy. Muchas gracias por venir, Laura, y un saludo. Gracias a ti y gracias a quienes nos escuchen y a quienes nos veamos en Melide. Hasta la próxima.